En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Peca. Todo para el género humano y humana también. Llegando Luciana Pecker a hacer su columna de género, que en otros programas resulta ser un espacio de seriedad, de formalidad, y a veces hasta es aburrido, pero acá es así. Por favor, la vaca, no, mal, está loco. Se va a caer. Bueno, para la próxima. Por favor, bájenla con cuidado. Qué lindo. Hola, Pequen. Un poco de alegría. ¿Cómo están? Bien, yo siempre me termino asustado. Transpiro nada más de que de verte cómo te revolean para arriba. Qué es lo que extrañamos los que somos grandotes, el hecho de poder ser... Claro, un UPA. Un UPA. Viene un UPA. ¿En qué andas? Vos sabés, Barra, que pasan dos fenómenos en estos días que son interesantes. Esos fenómenos que después, me parece, con el tiempo, terminan tomando forma, como cuando en el 2001 se armaron las asambleas. Bueno, estás buscando algo. Siempre el periodismo tiene ese riesgo no científico, no histórico, que hay que correr, sí, que hay que tirarse un poco a la pileta. A mí igual lo científico tampoco es algo que me venga a convencer de todo. Yo prefiero... Así que conmigo no te hagas problema. Ser periodista y equivocarme, que dejar de ver un poco lo que está enfrente de las narices, aun cuando sea prematuro. ¿Y qué quiero decir? Que después del resultado electoral hay una movida que se expresa básicamente en redes sociales, pero que no se quiere quedar en las redes sociales. Ajá. No es que se queda encapsulada. En que para mí tiene algo naciente, no llega por supuesto a esa dimensión, parecido al movimiento asambleario del 2001, que tiene que ver con unirse, no con una necesariamente con una organicidad de militancia partidaria, te estoy hablando de un fenómeno más allá de mis opiniones personales, pero sí con redes que surgieron a partir de los resultados inesperados del domingo, en donde fue elegida María Eugenia Vidal y en donde los porcentajes de Mauricio Macri y de Daniel Scioli son muy parecidos. Te lo voy a contar con un ejemplo que me parece súper interesante. Es una convocatoria que empieza en Facebook. Recordemos también que el movimiento Ni Una Menos también se arma a través de redes sociales, más allá de que no lo estoy emparentando, pero que sí hay movimientos que empiezan en las redes y que terminan en las calles. Ajá. El movimiento se llama Amor Sí, Macri No, y es interesante porque es una convocatoria que tiene que ver con la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, ajá, con movimientos que, por supuesto, piden una profundización de derechos y una efectividad, pero que han cambiado muchísimo en estos últimos tiempos y que no quieren retroceder. La convocatoria la hace la editora de las 12 páginas donde también trabajo, Marta Dillon, y dice así: a todos y todas los que, está escrito con X, cuento porque me parece importante para respetar su palabra, los que nos despertamos tan desconcertados como nos acostamos, que no queremos que nos expropien, esto fue escrito el lunes, la alegría para apropiársela en vacíos bailecitos entre globos, los que no queremos los 90, nosotros los artistas, las putas, las trabas, los trans, los artesanos, los desmarcados, las tortas, los putos, los gordos, los trolos, nosotros que insistimos que frente a la adversidad cabe el amor, acción, nos juntamos el sábado que viene, este sábado a las 15 en Parque Centenario, abrazos y resistencias colectivas. Dan una aclaración. Ajá. No, Scioli no es amor, es su postura. Amor es lo que podemos tejer en conjunto. Ahora resistimos a la ultraderecha. Será una advertencia también para lo que vendrá. No es todo lo mismo si nos movemos. Hacer política desde los afectos es buscar cobijo cuando alrededor solo hay intemperie. Amor es resistencia en acción. Resistencia es amor en acción. Me parece un manifiesto, ajá, muy interesante, más allá de la convocatoria. Me parece que muestra este fenómeno de muchos grupos, incluso encerrados o abiertos en Facebook, también en Twitter. Me parece parte de una agenda que tiene más que ver con la ciudadanía, más allá de las plataformas partidarias, y que tiene que ver con lo que cada persona siente que tiene para perder o no. Y la palabra amor es una palabra muy poderosa, y es una palabra que, más allá de lo que muchas veces, Barra, y yo te agradezco agradezco de corazón todo el espacio que tuve este año con vos. Para mí fue un espacio muy importante, porque es un espacio que no necesariamente era políticamente correcto, que era un espacio más de varones, más de machos, con el humor, que siempre, como decís, el humor siempre linda un poco con la discriminación. Y poder hablar todo este año, todas las entrevistas que hicimos, ¿no? Con la cantidad de trans, policías, con Vida Morán, con las chicas del Valle, del bachillerato, Mocha Celis, muestra que se pusieron en acción nuevas formas de legitimar el amor, ¿no? Gaby en algún momento me había contado, por ejemplo, la anécdota de Juan Castro, ¿no? Que más allá, por supuesto, de lo que le pasó, de sus implicancias o de su mirada partidaria, que no la podemos saber, y política en este momento, de esa diferencia entre vivir reprimido y que ahora existe el matrimonio igualitario, la cantidad de familias que conozco con de familias y de mujeres y de varones que ahora tienen pibes y los pueden inscribir como sus hijos, que no es que hay una madre soltera, sino que hay familias de dos mujeres, hay familias de dos mujeres y un hombre, familias de dos hombres, hay familias trans, hay trans que pueden tener el cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, una ley que contamos acá, no existe en la ciudad de Buenos Aires, aun cuando había un proyecto de María Rashid, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se ponen en juego formas de amorosidad que, por supuesto, también son políticas. Sí, ayer en un momento lo hablamos, ayer antes de ayer, ¿no? Lo de cuidar, además de estamos cuidando a nuestra sociedad de las zarpas del capitalismo demencial que hoy maneja al mundo. Aparte, el otro día lo dijo Sandra Russo en la tele, si vuelve el neoliberalismo en Argentina a destruir el país, no hay Europa donde irse. Le digo esto por si alguno dice, bueno, me voy, no hay más, se acabó. Claro. Pero no solo cuidar que el país funcione, que haya fábricas y que haya laburo y que haya sueldo, que el sueldo alcance más o menos, algunos les alcanza mucho, muy bien, otros menos, otros más, hay muchas cosas por hacer, ya sabemos. Pero hubo un cambio en la forma de relacionarnos, de eso hablábamos, hay una manera de relacionarnos con el otro mucho más amorosa, mucho más cariñosa, de contenernos, de abrazarnos, de llorar juntos en las plazas, y no hace falta las plazas, a veces nos cruzamos en cualquier lado. Y eso es un capital muy importante que también tenemos que cuidar. Eso no tiene que ver, no, eso no sé de dónde, no, la verdad no tengo explicación, no puedo analizar ese fenómeno, pero no tiene nada que ver con lo que haga un ministro de Economía, a lo mejor sí tiene que ver, pero el efecto que genera es en que uno vive con el otro de manera diferente, más allá de lo que lleva en el bolsillo. Y realmente en una década donde, como se dice, se ampliaron derechos, a veces la frase se ampliaron derechos, muchos por ahí la toman como algo, un lugar común, pero la ampliación de derechos significa que se reconoce oficialmente que uno puede hacer más cosas que las que antes le permitían, que es un derecho de uno. Es cierto que todavía hay gente que dice, no, pero eso es una dádiva. No, no es una dádiva, son derechos. A veces nos enojamos también porque decimos, che, pero tienes la asignación por hijo, hay gente que no lo valora o no lo reconoce, sí. O tienen otros beneficios, tienen trabajo, y uno dice, ¿cómo no lo valoran? Porque es un derecho, claro. Y lo asumieron como tal. Claro. Y me parece que esta asunción de nuevos derechos, esta ampliación de derechos, me parece que genera un punto de no retorno en algún sentido. Se puede congelar la asignación por hijo, se puede poner a YPF en una situación más difícil, haciéndole complicado mantenerse en el Estado, se pueden hacer muchas cosas en contra de los avances, pero me parece que hay umbrales que ya no se van a retroceder, pues la sociedad no los va a tolerar, aunque no se dé cuenta ahora, porque no sabe si Macri le va a sacar cosas o no. Porque Macri se encarga de decir que no va a tocar. No, cosas. Igual no sabemos cuánto puede tolerar o no la sociedad. Yo creo que Macri va y la derecha va a ir por todo lo que te pueda sacar. Seguro. Bueno, o sea, confiar en que uno va a resistir y que no, y la UH, no, vamos a salir a la calle a decirte no me bajes la UH y qué sé yo. Sí, yo creo y que si no hay más la UH, no hay más. No, yo creo y que vas a salir a la calle una vez, dos veces, te van a cagar a tiro y te volvés a tu casa, cagadito a tiro. Hay muchos y yo no sé si eso va a ser un argumento que va a poder sostenerse, ¿viste? Es una sociedad que ya recibió mucha violencia, que... Si yo la prueba igual no la quiero hacer. No, yo tampoco. La prueba no la quiero hacer. Yo tampoco. No hagamos la prueba. Solo pienso en recursos que tenemos para no, oponernos a que sí, vengan a quitarnos. Volver al tema que planteaba Luciana, es que me da la sensación de que se naturalizó de tal manera, el tema de la inclusión, pero desde el Estado, que ahí sí me parece que es un terreno ganado al que me parece que es más complicado retroceder, digamos, los derechos de género, digamos, todas estas cuestiones que nosotros digo que esto de que te parece que somos mucho más amorosos es que naturalizamos, claro, también al que antes al otro veíamos diferente, a nivel sociedad, y ahora está naturalizado. Como no sucede en otras partes del mundo. Realmente nos está pasando algo, sí, que claro, no sucede en otras partes del mundo. Claro que sí. Pero bueno, volvamos a lo importante, volvamos a la acción. La acción, porque estábamos justo vos caes con esto de casualidad. No, quizás no sea de casualidad, porque creo que hay un caldo de cultivo de muchos de nosotros que estamos con ganas de hacer algo. Bueno, entonces, por un lado tenemos la reunión en Parque Centenario de Amor Sí, Macri No. Exacto, es el sábado a las 15 horas en Parque Centenario. Y vamos a seguir investigando qué otras cosas se están haciendo. Y cualquier otra persona que acá puede mandar un mail, puede mandar un Facebook, puede contarnos y podemos salir al aire, podemos arengar, podemos por ahí entre todos hacer algo más lindo. Pecker. Muchas gracias por todo. No, gracias a vos. Un beso fuerte. Gracias, nos vemos. ¿Qué? ¿Hoy qué es? Jueves. Hoy es jueves. ¿Y qué? ¿Mañana no venís? Mañana no. ¿Cómo son las minas? ¿Cómo es? Una vez. Vale. Pecker, te queremos. Quedate. Para, no, para. De vuelta. A ver, sí. Vamos a despedirnos mejor. Dale. Te queremos, Pecker. Ay, no. Pecker. Pecker es lo más grande que hay. La Pecker. Vamos, ya volvemos.